vamos a averiguar algunas cosas muy interesantes con Alex Fidalgo, que nos va a comentar sobre el mundo animal. Por ejemplo, por qué los elefantes no sufren cáncer y otras cuestiones. Aquí, en esta sección, en un clásico, en azul y verde. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Entre el 11% y el 25% de los seres humanos desarrollan algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Sorprende que, en cambio, los estudios hechos hasta la fecha indican que el cáncer solo afecta al 5% de los elefantes. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo es esto posible? Esto es lo que se ha preguntado un equipo de científicos liderado por Joshua Schiffman, oncólogo del Instituto Hansman de la Universidad de Utah, en Estados Unidos. Estos investigadores han descubierto algunas de las claves para explicar la resistencia de los elefantes ante el cáncer. Los resultados de esta investigación han sido difundidos esta semana por la prestigiosa publicación Journal of American Medical Association. Uno de los datos más sorprendentes a tener en cuenta a la hora de abordar este caso es que los elefantes tienen 100 veces más células que los humanos. Esto, claro, nos hace pensar que entonces tienen 100 veces más posibilidades de padecer algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Sin embargo, los datos analizados hasta la fecha indican que los paquidermos tienen, ojo, menos de la mitad de casos de cáncer que la media de los humanos. En busca de una explicación, los científicos rastrearon el genoma del elefante africano y encontraron al menos 40 copias de los genes que codifican para P53, un compuesto este que suprime la formación de tumores. En su defecto, los humanos solo tienen 2 copias modificadas de este gen. Los elefantes también están naturalmente equipados con un mecanismo interno más agresivo a la hora de matar células dañadas que amenazan con volverse cancerosas. Eso han añadido los investigadores, pero el quid de la cuestión son esas 40 copias de los genes que codifican para P53. Los investigadores esperan que este hallazgo conduzca a nuevas terapias para combatir el cáncer en humanos. Ojalá que así sea. Lo que está claro es que, como mínimo, abrirá muchas puertas a la hora de realizar nuevas investigaciones. Esto es la música de The Walking Dead, la famosa serie de zombies, porque es de lo que vamos a hablar un poco. Aunque todavía hay quien lo duda, todos más o menos estaremos de acuerdo en que los zombies no existen, al menos en lo que a los humanos respecta. Porque, según un estudio, sí puede que haya insectos zombies, pero esto tiene una explicación. Serían los que ingieren ivermectina, que es un antiparasitario muy utilizado en ganadería. Esta es la conclusión de una investigación liderada por el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad de la Universidad de Alicante, en el que han participado investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales. La ivermectina es un fármaco antiparasitario poco conocido por el gran público hasta la semana pasada, cuando sus descubridores recibieron el Premio Nobel de Medicina, nada más y nada menos. Este estudio, con participación española, demuestra que al ingerir este fármaco a través de los excrementos del ganado, los escarabajos se quedan aturdidos, incapaces de encontrar alimento y pareja o de esconderse de depredadores. Vamos, que se convierten en muertos vivientes. Los insectos que ingieren ivermectina, este antiparasitario, pierden su capacidad para interactuar con el medio porque ven alteradas sus capacidades locomotora y sensorial, lo que podría explicar el declive que vienen sufriendo las poblaciones de estas especies de escarabajos. Para este trabajo, los investigadores han utilizado por primera vez técnicas de electroantenografía, olfatometría y sensores de fuerza capaces de ofrecer medidas de potencia muscular y aptitud sensorial de los insectos. Considerada por la Organización Mundial de la Salud como un medicamento esencial, el uso de la ivermectina ha experimentado un crecimiento exponencial desde su descubrimiento en 1981 hasta convertirse en un tratamiento estándar contra los parásitos, incluso en los humanos. Este fármaco es un derivado de una sustancia producida por una bacteria del género Streptomyces, al que también pertenecen otras bacterias productoras de antibióticos. Y hablamos ahora de una gran noticia y de una gran iniciativa. La Comunidad de Madrid establecerá el sacrificio cero de animales de compañía en los albergues y centros de acogida y protegerá al máximo nivel a las mascotas, fomentando la adopción y la tenencia responsable y velando por su bienestar, según se recoge en el anteproyecto de ley de protección de animales de compañía analizado por el Consejo de Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguraba el pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el sacrificio cero de animales domésticos es el compromiso número 256 de su programa electoral y que con esta iniciativa se da respuesta a la iniciativa legislativa popular promovida por la Organización Protectora de Animales, El Refugio. Entre las disposiciones de la nueva norma destaca la prohibición, como decíamos, de sacrificar animales abandonados, pero no es este el único punto importante de esta iniciativa. Además, la ley establece una serie de disposiciones orientadas a garantizar el respeto a los animales y a mejorar sus condiciones de vida y su relación con los propietarios. Así, por ejemplo, se prohíbe dar a las mascotas una educación agresiva o violenta, regalarlas como premio reclamo publicitario o mantener a los animales atados o encerrados en condiciones que puedan suponer sufrimiento o daño para ellos. Así que nada, una estupenda noticia para terminar este azul y verde de hoy.